Escuchamos ahí el separador, música del litoral, y si están prendidos, prendidas a Mestiza durante todo el 2019, los domingos tempranito y también los viernes al mediodía, la cultura del litoral tenía su lugar en nuestra radio. Y bueno, y este año, mientras estábamos en los preparativos y organizando el nuevo ciclo, nos agarró toda esta cuestión del coronavirus y nos fuimos reacomodando. Y nos pareció interesante sumar a todo este aporte cultural a nuestro Acá Estamos. Y para hablar un poquito más de qué es esto, nos parecía que lo mejor era traer a nuestra protagonista, a nuestra especialista y amante de la cultura litoral, Eugenia Coria Surigoy, que la tenemos ahora en línea. Eugenia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, César? Hola a todos. Contanos un poquito, ¿cómo nace esta idea, este vínculo tuyo con la cultura? Porque no solamente es el chamamé o la música, sino la cultura litoraleña. Bueno, en primer lugar, yo soy litoraleña, dado que, bueno, nací en Santa Fe. Si bien desde chiquita me vine a vivir a la provincia de Buenos Aires. Y es como que es algo que lo tengo desde la cuna. Y cuando salió la posibilidad de hacer un programa, bueno, acepté. Me gusta ser parte de Mestiza a través de mi programa. Contanos un poquito, porque tenemos entendido que no solamente este programa siempre ha estado vinculado a la difusión cultural, a eventos. Has tenido tu trayectoria relacionada con todo lo que es la gestión cultural y también con todo el ámbito de música litoraleña, ¿no? Sí, sí, de hecho, una de las primeras personas que me sugirió tener un programa dedicado a esto fue el que está en la cortina de mi programa, que es Lucio Janel, que es un músico correntino que actualmente está viviendo en Brasil. Y bueno, yo sigo trabajando con él, manejando, bueno, sus redes y bueno, haciendo algunos otros trabajos también para él. Pará, ¿eh? Después fue Martín, que me dijo, mi hijo, que me dijo si me interesaba hacer este trabajo. Bueno, sí, el vínculo que tuve siempre con la cultura también fue haber hecho trabajos, así, escribir cosas sobre, no digo sobre folclore, sino más vale sobre cultura general, que incluye todos los modos de vida de la gente, de los pueblos, y sobre todo en el caso de los litoraleños, de cómo se han ido adaptando en otros lugares llevando su cultura. Bien, bien. Y vemos que todas las semanas siempre vos traías entrevistas a la radio. De hecho, si no me equivoco, han sido 29, 30 programas durante el 2019. ¿Tenés pensado hacer algo con eso? ¿Tenés algo en idea? Sí, precisamente, y siguiendo eso de cómo es, de los trabajos que hacía, así de investigación. Una intriga que tengo es el modo en que la cultura es llevada a otros lugares. Y se me ocurrió que podría hacerse algo, ir escribiendo, no sé si un ensayo, pero bueno, ir escribiendo a través de lo que nos han contado los entrevistados, como para tratar de entender cómo surge eso, cómo se va formando. Y bueno, por suerte, creo que logré interesar también a ustedes, a los de la radio, a ustedes me refiero a los oyentes, a los que invité a ser parte, a los entrevistados. Creo que podemos hacer algo interesante con los programas que ya se han hecho y con los que se van a hacer después. Y hablando de lo... Sí, sí. Una investigación de cómo va surgiendo la cultura litoraleña, cómo se va expandiendo fuera de su zona de origen y llegando también a otras partes del mundo. Sí, y que seguramente vos sos parte también de eso, en lo que te toca acá en el norte, noroeste de la provincia de Buenos Aires. Contando un poquito lo que sigue y esta idea de mantener el vínculo con la audiencia durante esta programación especial de cuarentena y hasta que retomemos los programas habituales en la radio, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo pensás que con qué se va a encontrar la gente en estos bloques que vamos a hacer en Acá Estamos? Y bueno, como para ir entrando, hasta que esto pase y tomemos más fuerza para empezar con ganas el nuevo ciclo, unos mini bloques así mostrando un poquito de lo que es la música litoraleña, tal vez hasta contando algún cuento, alguna leyenda, algo así. Se me ocurre que puede resultar lindo como para ir empezando nuevamente. Perfecto, sí, aparte teniendo en cuenta de que tu programa es muy escuchado, pero justamente por gente que ya está dentro del ambiente de la música litoral y quizás sí, en este otro programa podemos llegar a otros públicos. No solo en Junín, sino en otras partes de Argentina y fuera de Argentina también, ya que tenemos oyentes en Paraguay, Uruguay, Brasil, que son precisamente zonas donde esta música hizo raíz. Perfecto. Bueno, Eugenia, entonces será hasta la próxima. Ya me imagino con algún bloque, alguna leyenda, algún artista preparado. Y te agradecemos por tu tiempo. Y bueno, a estar en casa cuidándose. A cuidarse, César. Muchas gracias. Saludos a todos.